Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. Las estaciones de servicio temen que el nuevo aumento en los combustibles siga reduciendo el consumo en el sector. Así lo admitió en La Pampa el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Roberto Martínez, entrevistado en Radio Kermés. Ahora la diferencia la tenemos un poquito marcada con respecto al país, porque antes con la plata... era poco, pero ahora realmente un litro de nafta en La Pampa vale 600, va a valer con este aumento 660, 670 pesos, hablando de súper, y en lo que es provincia de Córdoba o provincia de Buenos Aires, esa misma nafta la va a tener que pagar 830 pesos, 820 pesos, o sea que ahí se nota la diferencia con el precio de estos impuestos. Claro. Y estos impuestos, ya te digo, llevan 10 meses, 10 trimestres, que corresponderían más o menos 2 años y pico de atraso. Ese trimestre se vence el 1 de febrero. No sabemos si el gobierno va a aplicar todos los aumentos retrasados, si lo va a hacer esporádicamente, lo va a suspender otra vez, eso no se sabe. Pero por ahora las petroleras dijeron que es lo único que hay que hacer eso, y esto va de acuerdo a las variables del dólar, del crudo, como veníamos hablando al principio, y de los biocombustibles. Sí, seguramente, como ya están actualizados todos los precios, seguramente esto tendería a estabilizarse, ¿no? El representante sectorial describió los últimos aumentos de precios, responsabilizó al gobierno y a las petroleras y calificó esos aumentos como abruptos. Evidentemente estamos ahora en el dólar, estamos en niveles internacionales, o sea que ya la liberación de precio está totalmente designada, o sea que está libre el precio en este momento. Uh-huh. O sea que tenemos que empezar a convivir con esta nueva era y realmente readaptando. Lo que pasa es que ha sido muy abrupto en poco tiempo y la parte salario y todo eso ha quedado muy atrasado, entonces estamos muy preocupados ahora en este momento por el consumo, ¿no? El consumo se va a ver perjudicado un tiempo hasta que se acomoden todas las variables. Ya con el aumento anterior, ya hemos notado una merma o una caída de consumo entre un 15 y un 18%. Así que esto va a aumentar esa caída de consumo. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.